salud al mariscal. Todos tus hijos te aman y anhelan tu pasado y al supremo llamado presente responderán. Mariscal, aquí están ante ti, salvador de la patria. Nosotros juramos servir y tus pasos seguir. Mariscal, aquí están, nos diste de nuevo esperanza. La patria renacerá. Mariscal, mariscal, presente están. Cuando tu voz se alce para nosotros unir, franceses, alcemos la frente, miremos el porvenir. Pintemos todos el lienzo de la bandera inmortal, en sus estrellas el oro, un cielo vemos brillar. Mariscal, aquí están ante ti, salvador de la patria. Nosotros juramos servir y tus pasos seguir. Mariscal, aquí están, nos diste de nuevo esperanza. Mariscal, mariscal, presente están. Recuerda dar a like, suscribirte y visitar mi canal principal. Te recuerdo que este es solo mi canal secundario, en el que subo canciones que no puedo subir en el canal principal por miedo a que YouTube, bueno, me las tire. Así que nada, ahí os veo. La verdad que tenía muchas ganas de subir esta canción, no solo porque era una de las primeras canciones que acabé escuchando sobre la Segunda Guerra Mundial, sino porque además un suscriptor me pidió que la tuviese hecha, ya que era su cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. Se podría decir que aquí está... No, por favor.